República Argentina transmite Radio Estilo FM 99.5 desde nuestros estudios de Avenida Zapiola 1649 y calle 34A. Teléfonos 446-9020 o 446-1061. Página web www.995.posadasmisiones.com. Las canciones que más las canciones que más te gustan. Los número uno están acá. FM Estilo 99.5. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Cuando quiero irme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos a un espacio más, a una cita más con el espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA Posadas que trata de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores, por supuesto, desde la óptica de los trabajadores. Quien les habla, Ernesto Avellaneda, les da la bienvenida, militante de UTEM y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, en compañía hoy, en la mesa de trabajo, de un amigo, un compañero de estudio más que nada. Está con nosotros Sebastián Benítez. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Buen día, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de venir, como siempre. Gracias por invitarme nuevamente. Un placer tenerte en la mesa. Y hace bastante tiempo que no te teníamos acá, así que recordar viejos tiempos. Sebastián es estudiante avanzado en la carrera del profesorado de filosofía y puso en pausa además la carrera de locución, así que dentro de poco ya seremos colegas en la docencia, y si logramos avanzar con éxito en los estudios de locución, seremos también los dos colegas locutores. Mientras tanto, estamos haciendo nuestras primeras armas acá detrás del micrófono, saliendo al aire, y tratando de colaborar un poco con la confusión generalizada, más que nada de nuestra audiencia, seguramente, porque los momentos políticos que vive nuestro país y nuestra provincia siempre dan mucho que hablar, y son un poco, hay mucho intríngulis para ir desentrañando, y más aún hay poca información con respecto al sindicalismo y las actividades sindicales. Así que, bueno, en nuestro espacio tratamos de, como dije al principio, informar y formar en estos temas. Así que lo vengo a aprender acá con usted. No, por favor, todos estamos para aprender. Y justamente le invité hoy a Sebastián a colaborar con nosotros en la mesa, porque aparte de la labor de informar que tiene este programa, tenemos algunas noticias de esta semana que pasó con respecto al sindicalismo misionero. Por ejemplo, el MPL, el Movimiento Pedagógico de Liberación, convocó un paro provincial para el día de ayer, el día viernes. Estuvieron de paro y, bueno, realizando actividades, manifestándose en las rutas, como es habitual en su metodología de trabajo del MPL. Además, también hay noticias internacionales. Hablamos muchas veces acá en el programa de la FENAES, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, que se manifestó en Paraguay también, ahí en la ciudad de Asunción, tuvo epicentro la manifestación, pero también en muchas localidades del país. Así que los hermanos paraguayos tuvieron como noticia esta de los estudiantes, que siguen dando que hablar. Fueron perdiendo el miedo. Sí, sí, sí, uno de los carteles, acá en Encarnación, también hubo manifestación de los estudiantes, uno de los carteles decía justamente, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Así que, bueno, ahí estamos con los acompañando y solidarizándonos con las actividades que llevan adelante los estudiantes secundarios. Y recordemos qué es lo que hacen los estudiantes secundarios. Están reclamando una mejor educación pública. Ellos vienen con muchos años de abandono en el sector por parte del Estado Nacional. Las escuelas denuncian los alumnos, las escuelas, los edificios escolares. Hace años, décadas que no se hacen nuevas escuelas, no se refaccionan las que ya están. Es más, hay muchos datos de accidentes en los que, bueno, se cae el techo, se cae una ventana, las paredes se caen. Hay una anécdota de un profesor que estaba dando clase y en un primer piso y se hundió el piso, desapareció el profesor de la clase. Por ahí para alegría de algunos alumnos, pero para tristeza de la educación en general, ¿no? Así que, bueno, ahí Paraguay con una deuda con sus estudiantes. Y bueno, ya que los trabajadores de la educación no pudieron avanzar en sus, o no pudieron aunar criterios para llevar adelante una demanda o una medida de fuerza, tomaron las riendas los alumnos. Así, fíjate vos lo importante que es un centro de estudiantes y el alcance que puede llegar a tener. Sí, es interesante lo que está pasando en Paraguay y también en Chile. Hay manifestaciones estudiantiles, que es muy importante porque adquieren derechos que después a lo largo de la historia lo celebramos. Muchas veces derechos que reclaman los que hoy son estudiantes a sabiendas de que los logros los van a disfrutar generaciones futuras, no ellos mismos. Exactamente, como el boleto estudiantil, si me dejas recordar que ayer se conmemoran 40 años de la Noche de los Lápices, que vamos a estar hablando más adelante. Esa es la efeméride principal del día de hoy. Y justamente un futuro profesor de filosofía, ayudémonos a reflexionar entre todos sobre esta situación, ¿no? Así es. Y nos estábamos olvidando. Feliz día, Ernesto, y feliz día a todos los profesores. Así es. Gracias, gracias, Eva. Feliz día a los profesores. Hoy el día del profesor. Sí. Bueno, sábado tocó, no hay feriado, pero bueno, se unificó con el Día del Maestro para festejar el Día del Docente el 11 de septiembre. Así que bueno, feliz día a todos los profesores y también a los psicopedagogos. Así que Virginia Corol, nuestra columnista estrella que está ausente hace varios fines de semana, feliz día para ella y todos sus colegas. Y bueno, feliz día para mi señora también que está estudiando psicopedagogía, toda materia que tienen que ver con la docencia en general, ¿no? Así es, y ayer fue el día del estudiante secundario. Así es, sí. El día del estudiante secundario, y próximamente tendremos el día del estudiante, así que estudiante. Festejo el día del mes de septiembre, mes de la primavera, mes de la alegría, pero no todo es alegría. Lamentablemente estamos nosotros para pincharle el globo a la gente, comunicándole que bueno, hay muchos problemas que no están encontrando soluciones para los trabajadores. Los que sí están viendo un futuro mejorado son los gobernantes nacionales. El gobierno nacional está celebrando en este momento un congreso internacional de inversionistas, una especie de mini Davos. No sé si sabés el Davos que se realiza. Estoy informado. Es un congreso, sí, donde se reúnen inversores internacionales para evaluar a dónde van a invertir. Son los que tienen la plata del mundo, ¿no? Y bueno, Argentina, como desde hace muchos años, viene necesitando, por el sistema en el que estamos inmersos, viene necesitando inversiones extranjeras, gente que tenga plata y venga a instalar industrias en el país. Bueno, no lo logró el gobierno anterior en el último periodo, al menos los últimos 4 años del gobierno de Cristina. Anduvieron por el mundo buscando, por Angola y por no sé por dónde más, buscando inversores. Uh-huh. Y bueno, no lograron coronar con éxito esa iniciativa. Así que esta vez Macri, que es un poco más familiarizado, si se quiere, con ese entorno empresarial, está tejiendo redes por todos lados, a ver si si viene algún inversor. Ahora, los inversores extranjeros evalúan la situación política del país. Están viendo con buenos ojos las iniciativas de Macri, que favorecen, lo dijimos varias veces en el programa, favorecen al sector empresarial. Ajá. Con la teoría del derrame. O sea, si le va bien al empresario, supuestamente va a generar empleo, va a invertir en el lugar donde se asiente. Pero bueno, el laburante, los que estamos en el otro escalón, pocas gotas reciben. Estamos esperando, necesitamos soluciones inmediatas. Y ni hablar las clases más bajas, las clases pobres, los pobres de la Argentina, y ni hablar los indigentes que hay en la Argentina, que necesitan soluciones ya, necesitan trabajo ahora, y no se está produciendo eso. Al contrario, siguen precarizando. Siguen acomodando gente afín a su partido político. Los despidos. Siguen despidiendo gente por un lado y creando nuevos ministerios y secretarías por otro lado. O sea, están haciendo un enroque de gente que es el sistema político que está instalado, ¿no es cierto? Que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Así que bueno, son las noticias de la semana. Hablaremos entonces con el futuro profesor de filosofía, que quisiera también indagar sobre la materia de filosofía. Por ahí muchos de los que nos están oyendo recordarán de una u otra forma si tuvieron filosofía en el secundario como una materia difícil. Oiga, sí, la más linda. Ahí está. Vamos a ver si reivindicamos hoy la materia filosofía. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa si quieren enviar mensajes de texto o WhatsApp. 3764-7378-74. También podés llamar a la línea fija de comunicación 446-1061 o escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Son las 11:14 de la mañana, es hora de escuchar música. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. La CTA Autónoma acompañó la lucha de estudiantes y docentes paraguayos en Encarnación. Reclaman mayor presupuesto educativo, formación docente, salarios dignos y la urgente atención de la emergencia edilicia de las escuelas. Lo que estábamos hablando al principio, ¿no? El acompañamiento de CTA, de la CTA Autónoma, es la profundización de lazos solidarios de integración y reconocimiento de las luchas que nos hermanan, que vienen dándose entre la FENAES y la CUT, acá en de Argentina. A 40 años de la noche de los lápices, que marcó un antes y un después en la larga lucha del movimiento estudiantil en nuestro país, la CTA de Misiones acompañó la jornada de movilización de estudiantes y docentes paraguayos que están reclamando hoy derechos básicos para garantizar el acceso a la educación en ese país. El accionar del movimiento estudiantil paraguayo es una bocanada de oxígeno para una Sudamérica infectada de neoliberalismo. Los jóvenes que están demostrando con el ejemplo que, pese al crecimiento, al creciente autoritarismo del gobierno, pese a que detienen a los líderes estudiantiles, pese al conformismo de muchos que tienen responsabilidad generacional, los estudiantes se organizan y marchan con la fuerza de los que no se resignan. La marcha encabezada por la FENAES y la CUT de Paraguay tuvo su epicentro en Asunción, donde se movilizaron más de 10.000 jóvenes. Se replicó además en varias localidades del país, entre ellas Encarnación. Es una demostración, además, de la profundización de un proceso de lucha que ya lleva varios años y que tiene como protagonistas a alumnos del nivel secundario y también universitario, acompañados por docentes y padres. Fíjate vos, esto, los docentes acompañan cuando debería ser al revés, quizás. Marchamos por la educación pública en defensa de la democracia, apuntan desde la FENAES, y remarcan que los puntos más concretos y urgentes de la demanda pasan por mayor presupuesto educativo, inversión para mejorar la infraestructura de las escuelas, comedores escolares, boleto estudiantil gratuito y cese de la criminalización de los referentes estudiantiles y sociales. Recordemos que están judicializados penalmente muchos estudiantes secundarios por desacato y por las manifestaciones. Por las manifestaciones y por incitar a la violencia. Así que fíjate vos. Desde la CTA de Misiones destacaron como un hecho conmovedor y relevante haber participado de esta gran manifestación en un día tan caro para la lucha estudiantil en nuestro país. Esta es una muestra clarísima de que los lápices siguen escribiendo 40 años después y en cada lucha en toda Latinoamérica. Son palabras por ahí que escribió nuestra compañera Alicia Rivas, a quien le mandamos un saludo, y bueno, siempre desarrollando una excelente labor en lo periodístico y en este tipo de manifestaciones. Hermosas palabras. Lindas palabras, y aparte una crónica de lo que está pasando en Paraguay, que es algo parecido a lo que suele ocurrir en muchos puntos del país y en nuestra provincia también, y que bueno, los docentes acá en nuestra provincia somos los que estamos reclamando, ¿no? Ojalá los estudiantes secundarios lograran, por ahí si consiguen buenos profesores de filosofía, abrir la cabeza a lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Porque es un desafío que un alumno, un adolescente se comprometa con una problemática social. Así que bueno, esta noticia tiene relación con la efeméride que queremos tratar el día de hoy, ¿no es cierto? Que es justamente la noche de los lápices. Y fíjate, Seba, que mucha gente, quizá algunos de los que nos están escuchando, no están muy seguros de qué fue la noche de los lápices. Así que es bueno hacer un raconto histórico de qué se trata esto de la noche de los lápices. Bueno, hagamos un poco de memoria entonces. A ver, el hecho emblemático, digamos didáctico, de aquel terrorismo de Estado fue el que pasó a la historia con el nombre La Noche de los Lápices. Uh-huh. Y voy a leer un poco que es aquella noche del 16 de septiembre de 1976, en la que fueron secuestrados un grupo de jóvenes militantes secundarios de la ciudad de La Plata y alrededores. Uh-huh. Lo que había sido la ciudad de Eva Perón era ahora el reino del general ibérico Saint James. Uh-huh. Saint James, el autor literario de la inolvidable frase que primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y por último a los tímidos. Bueno, no iba a quedar nadie afuera. Nadie afuera. Y bueno, estos pibes claro que hicieron algo, hicieron mucho. La mayoría de ellos provenían de hogares de clase media, que no tenían problemas para pagar el boleto del colectivo, pero sabían que muchos de sus compañeros no lo podían hacer, entonces empezaron a manifestarse. Comenzaron a organizarse en colegios de barrio, luego por la zona, y así nació la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que nucleaba a miles de estudiantes. Y bueno, pudo como todas las manifestaciones, ¿no? Comienzan con un grupo prácticamente minúsculo y... Sí, que va contagiando. Va contagiando y van profesando. Se van entusiasmando. Claro. Y bueno, este grupo que, digamos, armó una coordinadora de estudiantes secundarios, logró arrancarle al gobierno de Isabel aquel derecho. O sea, obtuvieron el derecho de boleto estudiantil. Entonces, fueron días de festejos, pero fueron días de festejos acotados, efímeros. Porque, bueno, después, producido el golpe de Estado, la estrategia fue suspender en agosto de 1976 la vigencia del boleto estudiantil. En el 75 lograron la obtención del boleto. En el 76 fue suspendido, lo que provocó protestas, pero fue estratégico esa suspensión para detectar así quiénes se manifestaban. Entonces, bueno, suspendieron el boleto, hubo protestas y miles de estudiantes volvieron a luchar por lo que les correspondía. Claro, los chicos estaban envalentonados, ¿no? Estaban con una victoria sobre los hombros, no podían achicarse ahora. Claro. Y bueno, ¿qué pasó? Empezaron las razzias. Duraron 2 meses, las razzias de estudiantes a principios de agosto, septiembre, y el pico de detenciones se produjo justamente en septiembre. Y esa noche fue una noche tan fatídica, 16 de septiembre de 1976. Allí los chicos fueron secuestrados, padecieron torturas, simulacros de fusilamiento y el vano intento de imponerles otra mentalidad, la forma correcta de procesar aquel país y aceptar que tenía que cambiar de pensamiento. Y bueno, era un país atendido por sus dueños, porque así ellos lo entendían, y pudieron obtener los cuerpos de los chicos, los torturaron, pero nunca tuvieron su obediencia, nunca tuvieron su mentalidad. La rebeldía juvenil pudo más que, al menos en el pensamiento, ¿no? Quedó una huella gigante y bueno, como dicen las pancartas, aquellos lápices todavía siguen escribiendo. Eso es brevemente la historia de la noche de los lápices. Pasó hace 40 años, pero la historia no pertenece al pasado. No, no, y fíjate vos que hace pocos años acá se iniciaron protestas y manifestaciones estudiantiles por la calle de Posadas, reclamando el boleto estudiantil gratuito también. Exactamente. A 40 años. Un paso más allá. Claro, a 40 años de aquella época, otra vez se sigue, es cíclico, parece la historia. Sí, y se replica en Paraguay, en Chile, lo que está pasando ahora es un... Son vestigios de todo eso. Los chicos deben tener una participación política. Ahora, ¿qué digo? Por ahí uno sueña, ¿no? Con alumnos secundarios, especialmente, que sean alumnos pensantes, críticos, constructivos, desobedientes, si se quiere, pero dentro de la desobediencia constructiva, ¿no? O sea, los cambios históricos en todos los países se producen por gente que salió de la norma, salió de la ley. En 1810, cuando nos independizamos de España, eran los revolucionarios, eran gente desobediente. La ley era España y tuvo que desobedecer una ley para lograr un bien común, ¿no? Ahora ahí está el por ahí la muñeca de los docentes, ¿no es cierto? ¿De qué manera enseñamos a desobedecer, o de qué manera enseñamos la historia de los que desobedecieron? Fíjate vos, en Paraguay están procesados, o sea, muchas veces lo que la ley dicta no necesariamente es legítimo, ¿no? Así que, bueno. Exactamente. Una ley que está incumpliendo un derecho, o sea, porque los chicos están pidiendo que se modifique esa ley, exactamente, digamos, van en contra y quedan procesados, y esa historia la conocemos. Uh-huh. Hay docentes acá en Misiones que están procesados. Que están procesados, sí, que CTA siempre está reclamando la despenalización de la protesta social, ¿no? Le mandamos un saludo a Marcelo Graciadei, un compañero que suele estar en nuestra mesa, que bueno, nos recuerda, nos manda algunas fotos de carteles que se de la manifestación en Encarnación que él estuvo acompañando. Ah, qué bien. Y dice, los carteles decían, por ejemplo, si llenamos las aulas, eliminamos la ignorancia y vaciamos las calles. O sea que, si no quieren protestas en la calle, a los gobernantes, el mensaje, ¿no? Si no quieren protestas en la calle, llenemos las aulas y démosle contenido, ¿no? Eso me encanta. Déjame que te interrumpa un segundo, porque cuando se pide mucha seguridad, ¿qué piensa la gente? Pongamos más policías, pongamos más militares, no, pongamos más educación. Si hay más educación, hay menos gente que se va a equivocar y va a cometer delitos. Uh-huh. Entonces, con la educación me parece que es una gran inversión que va a traer más seguridad e incluso más salud. Uh-huh. La gente va a saber cuidar su salud también. Entonces, es un pilar fundamental la educación. Vos fíjate que siempre se dice en las campañas políticas generalmente que van a atender a los pilares de la sociedad, que son educación, salud y seguridad. Y seguridad, ¿no? Ajá. Y parece que también está en el orden decreciente, digamos. Lo más importante es la educación. Sí. Y que la salud, no digo que sea menos importante, pero una cosa lleva a la otra, ¿no? Uh-huh. Habiendo educación va a haber salud, va a haber prevención. Exactamente. Y se va a combatir el delito de una manera. Desde hace muchos gobiernos le vienen errando el chingazo, ¿no? Confunden seguridad con policías o con... Claro. Que está bien, es un trabajo noble, pero digamos, hay ya otros factores también que hacen a la seguridad. Claro, nuestro país ya tiene historia de represión y no funcionó. ¿Mm? Otro cartel dice, que nos manda Marcelo Graciadei, es: si no hay educación para los nuestros, que no haya paz para el gobierno. Así que es un cartel desafiante por parte de los estudiantes y docentes paraguayos, diciendo: si no hay educación para los nuestros, que no haya paz para el gobierno. O sea que mientras no solucionen los problemas de la educación, no van a desalojar las calles. Que le hagan ruido. Sí, hagan lío, dijo el Papa. Otro cartel, el que más me llamó la atención, ¿no? Nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo. Genial. Y eso les animó a salir a la calle. Cuando vos te preguntabas por qué los docentes acompañan a los alumnos y no al revés, supongo que los docentes habrán crecido con miedo. Uh-huh. Entonces los alumnos son como el último eslabón, que capaz no llegaron a tener tanto miedo que se pudieron animar a salir a las calles. Sí, y hay que decir, muchos compartirán conmigo, otros no, pero el miedo, a pesar de que estemos en democracia, el miedo todavía subyace en nuestra sociedad, en todos los ámbitos, en los ámbitos escolares. Los docentes le tienen miedo a sus superiores, no por ahí al director, pero sí al supervisor, tienen miedo del consejo. Sí, sí. En el puesto de trabajo, en los trabajos particulares especialmente, vos hablás de sindicalizarte y es sinónimo de que te despidan seguro, o de afiliarte a otro sindicato que no sea el que el patrón te ordena, ¿no? Así que bueno, una de las principales objetivos entonces personal, un desafío personal de cada uno de nosotros, es ir perdiendo el miedo o sobrellevar el miedo. O sea, el miedo es natural, lo difícil es superar el terror, cuando te paralizas. O sea, tenés miedo, pero trata de superarlo. Así que estamos repasando un poco de historia, estamos mandando saludos también a Virginia Corol, decíamos que es el Día del Psicopedagogo. Y yo quiero mandar un saludo a Daniela, que está atenta a la radio y manda saludos también, así que bueno, saludo a Daniela, un gran beso. Bueno, Daniela, un beso, ¿cómo un beso? ¿Cómo a faltar respeto a la oyente, che? ¿O hay algún feeling ahí con Daniela? No, es mi novia hace 5 años. Ahí está, la quería decir. Tiene novia. 11:32 la hora en la República Argentina. Hacemos una pequeña pausa musical y vamos en la última parte de la hora del 14 bis. We'll be right back. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Atención docentes, este año se realizan las elecciones para elegir autoridades de Junta y Consejo de Clasificación y Disciplina del Consejo General de Educación, justamente, donde se eligen, recordemos que el Consejo General de Educación es una entidad autárquica, quiere decir esto que de alguna manera se gobierna por sí misma, tiene un presupuesto asignado y sus gobernantes, que son el presidente del Consejo, más la Junta, más los vocales de Junta y los vocales de Consejo, son los que toman las decisiones dentro del Consejo. En este directorio hay asignado un lugar para los trabajadores. Los trabajadores tienen que elegir a sus representantes y ahí se les asigna un cargo a los representantes elegidos por los trabajadores y trabajan a la par de los representantes asignados por el gobierno. O sea, el gobierno tiene sus representantes y por otro lado los trabajadores designan a sus representantes. En los últimos años lo que hemos vivido en nuestro Consejo General de Educación es que las elecciones las ganan los candidatos del gobierno. O sea que en este momento en Junta y Consejo los representantes son todos del mismo color, son todos representantes del gobierno. No hemos podido unificar criterios entre todos los sectores para hacer una lista que nos lleve a reconquistar de alguna manera estos lugares que son asignados a los trabajadores para trabajar juntamente con los representantes del gobierno, que de por sí el gobierno tiene mayoría dentro de ese directorio, ya que el número les avala, o sea, siempre el número impar y más sumado el presidente del consejo, las decisiones siempre, la última palabra la tienen los representantes designados por el gobierno. No obstante, eso es un lugar de los trabajadores, es un lugar asignado para que los trabajadores tengan representatividad y son elegidos por el voto secreto y directo, así que no hay forma de que haya, o sea, está diseñado el sistema para que no haya persecución o no haya algún tipo de sanciones por la forma en que vos pensás. Es una forma democrática de elegir representantes, solo que los trabajadores no estamos encontrando la vuelta para encontrar la lista unidad. UTEM, el sindicato UTEM, Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, está haciendo un esfuerzo por unificar criterios con otros sectores que no son afines con el gobierno, por supuesto, llámese MPL, UNAM, Línea Alfredo Bravo y otros sectores, ATE también, que están con ganas de disputar esos cargos. Y bueno, estamos trabajando para ver si logramos una lista de unidad. Así que atención docentes, dentro de poco tiempo estaríamos anunciando la conformación de una lista de unidad para participar en las elecciones de Junta y Consejo, que usualmente se suelen realizar en el mes de noviembre, así que hay que estar preparados y atentos a las noticias. Así que bueno, espacios para los trabajadores, recuperémoslos de la forma democrática que está vigente, ¿no? Y esto tiene que ver con la efeméride que estamos tratando el día de hoy con Sebastián Benítez, futuro profesor de filosofía, una materia, decía al principio, una materia bastante, a ver, resistida, decís. No resistida, es sui generis dentro de la educación. A mí se me hace que es una materia linda, una materia como para que los chicos aprendan justamente esto que estábamos diciendo, ¿no? A pensar. Yo no la tuve en el secundario, así que no puedo dar nota. No, justamente. No, la tuve en el secundario, pero digamos, me parece que es la materia más linda. Después, si querés, lo charlamos o, o ahora, como quieras. Sí, no, a ver, ¿por qué es linda? Porque trata los temas existenciales que vos lo charlás con tus amigos, con tu familia. ¿A quién no le gusta hablar del amor, de la muerte, de Dios, de la justicia, de la amistad? Son temas que salen. Hay que pensar por qué en una institución, en un aula, no sale. Justamente, filosofía, la etimología. De eso me acuerdo de tercer año de la secundaria, yo sí tuve amor al pensamiento, a la sabiduría, al conocimiento, al conocimiento. Sí. Filo, amor, Sofía, sabiduría. Sí, pero son, viste, son los temas más lindos para charlarlos, pero hay que ver qué pasa. Capaz la institucionalización mata a la curiosidad o al placer o al conocimiento. Hay que ver qué pasa. Depende cómo la dé el profesor, ¿no? Yo te digo sinceramente, recibo quejas de algunos alumnos y de otros profesores de otras materias también que hablan de que viste mucho contenido teórico de datos precisos, de fechas, de nombres, de frases, estrictamente lo que dijo tal tenés que repetir, viste. Por ahí sería bueno cuando tengan el congreso de profesores de filosofía. Hace una semana, el viernes pasado, participé de una jornada sobre la enseñanza de la filosofía en Misiones, que se hizo, participaron docentes de toda la provincia, los que pudieron venir, obviamente, por temas económicos, y también los alumnos fuimos invitados. Disertó Darío Stanreiber, no sé si lo conoces, sí. Para los que no lo conozcan, es un profesor de filosofía que además de dar clases, se dedica a la divulgación. Tiene programas en Canal Encuentro, tiene programas de radio de filosofía, tiene una obra de teatro sobre filosofía y música, ha escrito libros, digamos, es una persona que se dedica a la divulgación. Vino en esta jornada y estuvimos reflexionando sobre la enseñanza, la filosofía, y entre una de esas preguntas es ¿por qué es tan resistida la materia o qué pasa que se pierde la magia? Para los que no lo ubican, es el hermano de Mauro Zeta. Mauro Zeta es el periodista policial. Periodista policial. Exactamente. ¿Y a qué conclusiones arribaron en este foro? Y hay muchas, vamos a ver si la memoria no me engaña ahora. Yo pienso así, fíjate, estudiar filosofía es hermoso, porque de tener de materia a estudiar Platón, estudiar Nietzsche, estudiar Marx, es hermoso. Y yo me pregunto si cuando trabaje, porque soy estudiante, así que me escudo en esto, soy estudiante todavía, si cuando trabaje también voy a sentir el placer de trabajar. ¿Qué pasa? A veces sucede que me encuentro con algún refutador de leyenda que me dice, no, que yo voy a trabajar un montón, si tengo suerte, voy a trabajar un montón, solamente quinto año, filosofía solamente tiene quinto año, ahora perdimos la competencia de ética, es absurdo, porque ética es una rama de la filosofía. Entonces perdimos ética, solamente tenemos el quinto año de filosofía, vamos a estar de un aula al otro y vamos a estar cansados, no vamos a poder pensar. Van a estar alienados de alguna manera por el trabajo. Exactamente, y esa puede ser una de las causas de por qué la filosofía, los profesores, pero eso lo pasa a todos, estamos charlando. Sí, no, a toda la docencia le está pasando. Recordemos que antes el máximo de horas acumulables para los profesores era de 30 horas. Y bueno, en algún momento algún un genio maligno se le ocurrió que 42 horas era mejor. Y bueno, y pasa esto. Por un lado esto, la sobrecarga horaria, y por otro lado, esto que vos decís que está sucediendo en el país, ¿no es cierto? Están reduciendo la carga horaria aplicada a materias humanísticas. Exactamente, porque ¿qué se busca? Se busca lo práctico, lo útil. El obrero. El obrero que no piense. Yo no quiero ser tan paranoico de que hay un plan para no hacer pensar a los chicos, pero son materias importantes para el pensamiento crítico. Bueno, otra conclusión que se llegó es que la institución es una institución obsoleta, la escuela. Dar clases a chicos de 7 de la mañana a 12 o 1 del mediodía es insalubre. Los chicos están como resistiendo, a quinto año llegan cansadísimos. No se puede ser creativo a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana es hablar un poco de la muerte a las 7 de la mañana, ellos se caen muertos. Sí. Pero bueno, este personaje, Darío Stanreiber, que él cuenta que cuando tiene que dar clases a la mañana, por ejemplo, él hace un pacto con sus alumnos. Él negocia dar 20 minutos, hablar de fútbol con los chicos, hablar de salidas con las chicas, y después da clase. Porque él prioriza la transferencia antes que el contenido. Dice que si una buena transferencia con el docente, el contenido entra solo. Y es por eso que cuando vos haces una encuesta en distintos colegios, los alumnos te dicen que su materia preferida es la matemática, en otros le dice que es lengua, en otros que es historia, en otros que es filosofía. ¿Por qué? Porque la transferencia del profesor es lo que importa, ya, depende, no el contenido. Claro, no la materia en sí. Y a lo que vos me venías preguntando hoy, ¿por qué es tan resistido? Y bueno, quizás porque se cae en una historia de la filosofía. Dar cuándo nació Platón, cuándo nació Descartes, bueno, eso es historia. Lo que se busca es el pensamiento crítico, dar filosofía con los temas actuales. Se puede dar filosofía hablando de fútbol, por ejemplo. Ahora sería bueno entrevistarte dentro de 10 años, a ver cómo te fue, y para que a la distancia también hagas un análisis crítico de lo que fue tu paso por la carrera del profesorado de filosofía, ¿no? Donde me contabas fuera del aire que, por ejemplo, estás realizando tus prácticas en los colegios secundarios y tenés que seguir a rajatabla el programa que da el profesor titular. Claro, que te da el profesor. Te están observando dos profesores, que vos tenés que cumplir con lo que escribiste, que no podés prácticamente correrte mucho de lo que diseñaste para esa clase, siendo que una clase de filosofía debería ser creativa, debería ser espontánea. Por ahí, si surge un tema que realmente interese, bueno, correrse un poco del programa. Pero a lo que voy es que cuando nos enseñan en un profesorado, nos formatean de alguna manera, ¿no? Claro, o sea. Y ahí ya depende de la personalidad de cada egresado, ¿no? El salir de ese formato, para bien, por supuesto. Y después están los otros que justamente no desarrollan el pensamiento crítico. O se quedan con el manualcito. Se quedan con el manual y, bueno, hacen que esto, justamente, que las clases sean resistidas y aburridas, ¿no? Así que, bueno, profesorado de filosofía, ahí en el Instituto Montoya se está impartiendo. Se me hace que es una carrera interesante, ¿eh? Es hermosa porque se toman... Voy a repetir mil veces porque se van a tocar temas que a todos nos atraviesan. Sí, así que bueno, queríamos reflexionar un poco nomás sobre justamente el pensamiento, ¿no? Algún funcionario del gobierno militar dijo alguna vez, hay exceso de pensamiento en las universidades, por eso entraron con bastones largos a reprimir a los que pensaban mucho. Un saludo a Mónica Gurina, que nos manda, bueno, me manda un saludo a mí, que soy profesor, por el Día del Profesor. Gracias, Mónica. No sé si lo dije, el feliz Día del Maestro, a Mónica Gurina, el Día del Maestro. Feliz Día del Profesor y también feliz Día de los Psicopedagogos, dice Mónica. Así que, bueno, un abrazo a Mónica y gracias por estar escuchando. Y bueno, a ver cuándo la tenemos acá también para compartir las noticias. Y bueno, estábamos relacionando entonces el pensamiento en el nivel secundario de los alumnos con lo que fue hace 40 años la Noche de los Lápices. El repaso histórico lo hiciste recién, al principio del programa, y bueno, la reflexión final, ¿no? Y bueno, es una herida que todavía no cierra, como dijimos también, sí, pasó 40 años, pero la historia no pertenece al pasado. Como dice el lema, los lápices todavía siguen escribiendo, la sangre todavía hoy se derrama, hoy sigue sangrando esa historia, y la memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el futuro, y es una cuestión ética. O sea, el tener memoria tiene que ver a dónde queremos ir también, porque pienso que los chicos mueren cada vez que los olvidamos, o cuando hay indiferencia, o cuando la justicia es utilizada por personajes macabros, cuando hay instituciones que dicen tener la justicia y solamente hacen un acto y después pasan al olvido. Por eso es importante este espacio, para que esta efeméride no pase a ser una más, sino para relacionarla con lo que está pasando hoy, con lo que está pasando en Paraguay, en Chile, en Misiones, con los docentes. Es importante porque esos derechos hoy lo estamos disfrutando, o los derechos que estamos peleando hoy lo vamos a disfrutar dentro de un par de años. Lo dijimos varias veces en el programa. Por ejemplo, un ejemplo claro es el boleto estudiantil, cuando ayudamos a conformar el centro de estudiantes del Instituto Montoya, el boleto estudiantil lo estamos disfrutando todos los estudiantes del Instituto Montoya, pero ni uno salió a la calle. Claro. Institucionalmente no salimos a la calle a reclamar para que para que nos otorguen. Habrán salido algunos estudiantes, pero no como... Claro, en forma individual, sí. Sí, porque no estaba formado todavía el centro. O sea, ahí la importancia, ¿no?, de la organización, por empezar. Y bueno, y de tener objetivos claros, ¿no? Y justamente de filosofar un poco sobre estas cosas, ¿no? ¿Y cuando fue la propuesta de armar el centro, con qué nos encontramos? No sé. Con un poco de miedo. Sí, sí. Lo primero que detectamos en el alumnado al que convocamos para realizar el centro de estudiantes fue miedo. Incluso uno mismo. Hablo por mí, que también estaba un poco inseguro. ¿A dónde iba a llevar todo eso? Claro, así que, bueno, nos animamos y, bueno, lo hicimos. Todavía está está por parirse todavía el centro de estudiantes. Un saludo a la gente que está trabajando en el centro de estudiantes, a Matías, Sabrina, Mario, que están laburando mucho. Están laburando mucho y bueno, están haciendo la parte más difícil, más engorrosa, si se quiere, que es la de redactar el estatuto. Es como redactar una constitución, te tenés que pensar en todo y siempre también vas a estar sujeto a las críticas de los criticólogos y opinólogos, ¿no? Pero bueno, hay que estar, hay que acercarse, hay que participar, hay que criticar, por supuesto, pero hay que aportar y construir también. Así que, bueno, también hay que saludar a los estudiantes de la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Humanidades. Hicieron una vigilia el día, el aniversario de la Noche de los Lápices. Bueno, pasaron toda la noche ahí haciendo memoria justamente y bueno, seguramente disfrutando alguna guitarreada para amenizar la noche. Y bueno, siempre manteniendo viva la memoria, cosa que está faltando, fíjate vos, en nuestro Instituto Montoya, donde en este momento estamos estudiando, capaz. Sí, hay muchos desaparecidos del Montoya que no... Sí, y más, Jorge Kemmerer, el fundador del Montoya, fue un protagonista, si se quiere, de la solución o la recuperación de muchos desaparecidos. El acompañamiento también que tuvo con los familiares de gente que fue encarcelada, y bueno, y aparte salvó también a muchos de alguna manera, escondiéndolos o protegiéndolos, a muchos que estaban destinados a ser desaparecidos. Qué palabra fea, desaparecidos. Sí, más, es más, hasta más fea que, que muerto. Le expropiaron la muerte. Sí, lo decían las mismas madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que nos digan dónde está el cuerpo, por lo menos, si es que están muertos, no, pero no queremos una tumba donde ir a llorar a nuestros hijos. Así que bueno, memoria activa siempre para, bueno, buscar siempre la verdad y la justicia, y más que nada que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque claro, hasta ahora escuchamos mucha gente que dice, che, cómo están robando, cómo están matando, dice que vuelvan los milicos. Sí. Uy, cómo te ponés a discutir, a debatir con una persona que piensa así, ¿no? Qué falta que hace un poco unas clases de filosofía a quien piensa de esa manera. O mano dura con los hechos que están pasando a nivel nacional. Claro. Más represión, dicen. Que haya más policía en la calle para... No, tiene que haber capaz más escuelas, más cancha de más básquet, libros, sí. Más libros, no sé, más arte, más sí. Filosofía. Más arte. Así que bueno, Sebastián, gracias por compartir esta mañana con nosotros. Esperamos. Es un placer estar acá. Con nosotros, conmigo y con los oyentes, ¿no? Virginia, volvé. Virginia, volvé, por favor. Que te estás perdiendo lo mejor del Instituto Montoya acá en la hora del 14 bis. Gracias por tus reflexiones, por la efeméride que compartimos. Al operador técnico Juan Manuel Escobar, gracias también por llevar adelante este programa. Esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos próximo sábado, 11 horas, por FM Estilo. Las canciones que más te gustan. Las canciones que más te gustan. Los número uno están acá. FM Estilo 99.5. Estás viendo este LED, ¿no? Te encantó esa cafetera. ¿Y qué te pareció esa compu? Ya estás en el baile. Aprovechá y llévate todo en 24 cuotas fijas con tu crédito Cetrogar. Además, encontrá las mejores ofertas en tecnología, electrodomésticos y motos. Si estás en el baile, vení a Cetrogar y disfrutá la financiación